puede importar si no me puedo aguantar? Aunque mucho hable la gente, por despecho yo no lo hago, porque viéndolo me amaño, hágame o no me haga daño. Aguardiente, pa' que lo quiera la esposa. El casado que es decente, le voy a dar una cosa. Tome bastante aguardiente, pa' que lo quiera la esposa. Claro. El corazón, el segundo ya es con agua y con un poquito de sal, porque no me sabía mal, a pura carne de guagua. El casado que es decente, le voy a dar una cosa, tome bastante aguardiente, pa' que lo quiera la esposa. El casado que es decente, le voy a dar una cosa, tome bastante aguardiente, pa' que lo quiera la esposa. Voy pasando con el mispito licor, porque da el mejor sabor que en la boca va quedando. Si alguno va y me critica, es que no puede tomarlo, pues que la boca le pica y no tiene pa' comprarlo. El casado que es decente, le voy a dar una cosa, tome bastante aguardiente, pa' que lo quiera la esposa. El casado que es decente, le voy a dar una cosa, tome bastante aguardiente, que lo quiera la esposa. Lo adora, yo que le digo, mi esposa me adora. ¡Claro! ¡Muere! En todo caso, señor,